A ver, hay tres compañeros solamente, todo este hospital, todo este mega edificio, hay tres compañeros médicos nada más de ¿cómo se llama? Sí, nombrados. De ¿sí? El resto son contratos. Da tres médicos nada más para las guardias de todos nosotros. A cualquiera de hoy que nos pase algo y los tenemos por ahí, pobrecitos. Digamos, son tres nada más. ¿Estamos? El resto está contratado. Además de que no cobramos, que del año pasado que nos aumentan re poco. Además de que, súmenme, los medicamentos, las derivaciones. No quiero esto. Las derivaciones, ¿qué pasa? No hay especialidades acá, las derivaciones. ¿Cuántos turnos nos dan? Lo mismo de siempre, pero cada vez menos. Bueno, hasta acá llego. Sí, no, incluso en esto que dice Silvi en relación a las derivaciones, por ejemplo, nos está costando muchísimo que si un turno es fuera de un lunes en Maitén, un miércoles en Esquel, la gente pueda llegar a los turnos otro día diferente si no tiene movilidad propia. Realmente desarrollo social tampoco está aportando a la atención de salud, más allá de que somos la población del Lago Puelo y también les compete, más allá de la salud pública. Por otro lado, lo que respecta a la ampliación del hospital, hay una expectativa de que eso va a tener más servicios, más profesionales, más personas especializadas, y no es así. Es una mera ampliación de la internación. Digamos, todavía ni siquiera vamos a tener nuevos consultorios, hacemos malabares para atender, a veces hay quienes atendemos gente en la plaza, si el día un poco lo permite. ¿Qué acá más? Tenemos machete, suspensión de cirugía, que no están pagando al hospital, PAMI cero. ¿Querés hablar vos, Marisa? Lo que decía Inmerce, la falta de especialistas, como los sueldos son tan bajos, la gente o se va a trabajar al privado o se va de provincia, entonces el hospital de Esquel, que es nuestro hospital de derivación, no tiene ni urología, ni reumatología, ni cirugía infantil, no tiene gastroenterología, no tiene hematología, que son especialidades bastante básicas. La de otorrino da un turno por mes para que se atienda la gente de pueblo, entonces las listas de espera son interminables. Más ceros que nadie atiende por cero, entonces la gente se vuelca al hospital. PAMI que está más cortado, que tiene solamente dos médicos, esa gente también se atiende en el hospital. Y el hospital no tiene el ingreso ni de ceros ni de PAMI porque no le están pagando al hospital. Y la nafta sale del hospital, algunos medicamentos también, la resonancia, las tomografías, todo eso lo paga el hospital. Creo que eso también pasa allá en Maitén, si bien en Maitén es un zonal,